Una nueva hora, estamos en entretiempo, 1-0 Gimnasia contra Barraca Central. Ya tenemos contacto nomás con la cabina 22. Adelante, Miguel. Perfecto, perfecto. Santiago, sí te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir directamente con el comentario, rápido, el análisis de esta victoria parcial de Gimnasia 1-0 sobre Barraca Central, presentado por quién, Miguel. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Bueno, a diferencia de los duelos anteriores que hemos transmitido de Gimnasia y Grima en Jujuy, en esta oportunidad el Lobo Jujeño le costó bastante abrir el marcador porque había perdido varias situaciones de gol y bueno, no estaba fino Suárez generar situaciones de gol. Sin embargo, se le dio justo al terminar la primera parte un centro por la izquierda de parte de Quinteros. Lo vio a González, quien encaró, justo aprovechó los espacios y definió al ángulo. Y bueno, ¿qué te podemos mencionar? De que Barraca Central, si bien quiere tratar de jugar por lo bajo, no pudo ser muy incisivo y muy peligroso para el arco de Otarola. Esperemos que en esta segunda parte no se despierte del todo el conjunto de Rodolfo de Paoli y que los de Arnaldo Ciale puedan salir adelante. Está ganando Gimnasia de una manera excelente porque está jugando bien, ha mejorado con respecto a los duelos anteriores y esperemos que en esta segunda parte no sea un pelotazo en contra. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, extrañamente faltaba la eterna arbitral. Ya estaban los equipos hace rato en la cancha. Gimnasia de Jujuy ingresó después. Primero ya había aparecido el equipo de Barraca Central y la eterna arbitral que no aparecía ahora finalmente. Acompañan a Rivero, sí, los líneas que van a chequear los arcos. Así que bueno, todo bien. Esto va a arrancar en cualquier momento. Está ganando Gimnasia. Moverá Gimnasia en estos segundos 45 minutos. En instantes estará dando la orden Rivero, el árbitro de la tarde de domingo. Una tarde que favorece al equipo de Cacho Ciale porque está ganando por la mínima diferencia. Y esperemos que pueda aprovechar las oportunidades que se le presenten en estos segundos 45 minutos. Está todo listo. Esto arranca en cualquier momento. Dale, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Y a jugar, se ha dicho, señoras y señores. La pelota viene en dirección de Fascioli. Revienta con un pelotazo, lo venía buscando por acá a Quinteros. Rebotaba la pelota en el nombre de Barraca Central. Cobraba primero antes Rivero una falta que van a hacer desde el fondo. Así el arquero Gagliardo sale jugando la visita, Miguel. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Había banderín en alto, sancionaba, así cuando se venía a Gimnasia. El hombre del Lobo Jujeño era el autor del gol, Leandro González. Desde el fondo repone el equipo de Barraca Central. Estamos en estos segundos iniciales, 50 segundos, todavía no se cumplió el minuto del partido y acá la pelota la tiene Gimnasia. Intentaba Gatti entre dos hombres, no pudo, finalmente recuperó así con camiseta número 7, Colito, a él le cometieron una falta y lo van a echar, lo van a echar al hombre de Gimnasia. Roja directa, lo entró realmente a destiempo, le entró mal, Eso vi, pero no sé si era directa para Roja, Bueno, ahí Cosaro, señoras y señores, Cosaro, que ve directamente la roja. No lo dudó Rivero, directamente fue y le mostró el acrílico rojo. Entonces, jugará con uno menos el equipo de Cacho Ciale. Miralo a Ciale, Fabián está desconcertado, Cabeza gacha y como que esto le cambia todo, Cambia todo. Mirá vos. sí fue sorpresivo porque fue en los primeros minutos de esta segunda parte. Si bien le entró fuerte Cosaro, me daba la impresión de que era una amarilla y yo te podría regar tirando a naranja. No sé si era una, para mí fue una decisión muy apresurada de parte de Rivero de expulsarlo, pero bueno, obviamente fue una falta dura, hay que remarcarlo en ese sentido. Y bueno, va a ser otro partido en este encuentro de Gimnasia Irene Jujuy, porque ya nuevamente está con un nuevo jugador menos, al igual que con Instituto de Córdoba. Vamos a pasar minutos fatales en esta tarde del 23 de agosto. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Por inmediatamente acá, Cacho Ciali mueve el banco de relevos. Y así lo vemos al número 14, se prepara Adrián Torres para ingresar, vamos a ver por quién. Pero tremendo, ¿eh? Esto puede cambiar todo, como bien acotaba hace rato. Porque claro, jugando con 10, ahora Gimnasia tendrá que rearmarse con Cosaro, que su nombre era un pilar fundamental, así en el fondo, en la defensa del Lobo Jujeño, Fabián. Sí, exactamente, y ahora el que se está replegando de su zona es Gatti. Se replega entonces el arquero, también así, de el equipo de Barracas. Mostrado, mirá dónde está Fabián, el arquero de Barracas, ¿eh? Tremendo, subió hasta arriba. Pero bueno, la verdad nos ha dejado un poco choqueados también a nosotros el trámite del partido detenido ahora. Cuando vamos a ver el ingreso de Adrián Torres, se viene a la cancha. Vamos a ir con esa variante, Miguel. Presenta la información Corralón Avenida. Exactamente, es la primera modificación de Gimnasia y Grima de Jujuy. Se retira con el número 11, Joaquín Quinteros ingresa con el número 14. Adrián Torres, la primera modificación en el conjunto de Arnaldo Ciale. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Otra variante, se viene ahí de movida, no lo duda, De Paoli, el relator, ahora técnico del equipo de Barracas, se viene a la cancha Romero. Vamos a confirmar esa variante, dale. Presenta la información Pit Line. Mueve las piezas del conjunto de Rodolfo De Paoli. Ingresa con el número 20, Luciano Romero. Se retiró con el número 11, Mauro Albertengo. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Por acá se cumplen 4 minutos de esta segunda parte. Está ganando Gimnasia por la mínima, pero está con 10 hombres ahora el equipo de Cacho Ciale. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Venía conectando de cabeza un hombre de Barraca Central, así el recién ingresado Adrián Torres, tirando un pelotazo hacia adelante sin destino. Ponen la pelota nuevamente en terreno de Gimnasia. Así la tiene Torres. Intenta para García. Primero conecta de cabeza hacia el Colito. Para el equipo de Barraca Central. Ya la pelota la tiene Tapia. Toca y toca el equipo de Barraca Central. Más atrás para que se armen. Así con González. González con Tapia. Toca ahora la pelota por primera vez el recién ingresado Romero. Así la pelota la tiene el equipo de Barraca Central. 5 minutos de esta parte complementaria. Gana Gimnasia 1-0. Vende Miguel. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad, avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-44-099-88. Y bueno, Gatti, que estaba por el sector izquierdo, volvió a su posición natural por la derecha. Leandro González, quien bueno, estaba adelante, se va a ubicar en la posición donde estaba antes Joaquín Quintero, y solo va a estar Suárez en el ataque que de Gimnasia y Grima Jujuy, bueno, aprovechando de que bueno, tiene que dar el todo por el todo para guardar el resultado. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así va a acomodar la pelota el equipo de Barraca Central. Será un bote, claro, para ellos. La pelota ya la tiene la visita a mitad de cancha. Nuevamente gira la redonda en el terreno de Gimnasia. Así Cabrera, intenta Cabrera, pone para Colito, Colito y Cabrera, pero bien se cruza el hombre de Gimnasia, era Torres. para despejar peligro. La pelota le va cayendo hacia Cabrera en el fondo, en la mitad de la cancha, pisa el balón, hace pasar de largo al jugador Suárez de Gimnasia de Jujuy. La tiene así ahora la pelota en dirección de el número 6 González. Toca y toca el balón el equipo de Barraca Central. Por ahora un trámite discreto. No pasa nada en este segundo tiempo, salvo la expulsión del hombre de Gimnasia, Miguel. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Así la tiene Colito, Colito pone la pelota para la trepada de Buter. Va Buter, ataca Barraca Central. Se viene con todo, tiró. Así no pudo conectar el jugador de Barraca Central cuando intentaron un centro. Fabián, se está viniendo de a poco, se anima el equipo de De Paoli, que intenta ahora, claro, aprovechar la ventaja numérica que tiene en cancha. Y era el panorama que no queríamos ver, porque era que Gimnasia Irimo Jujuy tenía que asegurar el resultado y aumentar la diferencia. Sin embargo, con esta expulsión de Cosaro, bueno, lo deja que Gimnasia, los 10 hombres en el área estén en su zona defensiva y bueno, tienen que resguardar y bueno, y esperar si pueden aprovechar o no un contraataque. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Acá se equivocaba Adrián Torres, intentaba jugar con Suárez, recuperó la pelota el equipo de Barraca Central. Así la tiene Tapia, levanta la cabeza, tiene panorama Tapia, marca un hombre de Gimnasia, sin embargo lo buscaban acá Bordón, no pudo Bordón, llegó primero la pierna del hombre de Gimnasia, así era Adrián Torres, le cometían falta al hombre del Lobo Jujeño, por eso sanciona así Rivero. Hay tiro libre en terreno del Lobo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Lo va a hacer Fascioli, revienta con un pelotazo Fascioli. Lo viene buscando por allá, por ese costado derecho a Cazula. Recepciona a Cazula, levanta la cabeza, tiene panorama. Juega con González, intenta ahora, va así. Cazula, va hasta el fondo, viene. Le va a quedar al hombre de Gimnasia. Lo canta, tanto, gol. Aprovecharon un descuido, un error en el fondo, bien Cazula, que la peleó hasta el final. Cazula no pudo así Gagliardo manotear esa pelota, intentó con una mano pero no pudo y le quedó así servida el balón para que pueda marcar el hombre de Gimnasia. Señoras y señores, Facundo Suárez a los 9 minutos del segundo tiempo, Suárez para Gimnasia, marca el 2-0. Ahora sí, cantalo y gritalo. Gimnasia 2, Barraca 0. Esta es Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y era lo que esperábamos, de que Gimnasia se repliegue en la zona defensiva y aproveche el contraataque. Justo en esta oportunidad, como lo había mencionado Samuel, Cazula, que no se dio por vencido, avanzó y bueno, se arremetió contra Dylan Gladys, lo superó en la marca y bueno, también se equivoca porque se había equivocado también el arquero y bueno, aprovechó de que justamente en esta oportunidad no se habían entendido Gladys y el arquero Gagliardo. Que bueno, justo Cazula empujó por lo bajo, lo asistió a Suárez que estaba solo. Y bueno, lo tuvo que empujar y tuvo que asegurar por el momento este segundo gol. Tenemos que, no tiene que dar por vencido porque sabemos que Barraca Central va a buscar el descuento. Así que el Lobo tiene que estar aún más preparado. Taller Luján, del Diablito Tolaba, carrocería, pintura bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Bueno, ¿cuánto tiene que ver Cazula para el segundo gol de Gimnasia? Nunca bajó los brazos, fue hasta el fondo, la arremetida, la corrida, lo cubría Gagliardo, un defensor de Barracas, no pudo, se equivocó el arquero de Barracas manoteando esa pelota, pero empujó ahí Cazula y le quedó solo para que la empujara Suárez, que termina marcando un nuevo gol para el equipo de Cacho Siale, que va asegurando el resultado. En 11 minutos del segundo tiempo, gana el Lobo 2-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Cuando acá intentaban nuevamente el tercero Suárez, había banderín en alto, estaba adelantado, todo invalidado, por eso desde el fondo sale jugando el equipo de Barraca Central, que ya la tiene hacia mitad de cancha con el recién ingresado Romero. Va Romero, se proyecta, intenta así jugar la pelota con Vázquez, la tiene Tapia, va Romero, intenta, cubren dos hombres de Gimnasia, la tiene Colito, tiró, la que se perdió Colito, solito, Colito se agarra la cabeza porque tuvo hasta para elegir dónde poner esa pelota, la terminó tirando mal, intentó colocar, pero le salió desviada. Y entonces se lamenta todo Barracas, tuvo el descuento Fabián acá, la visita, pero no le sacaron provecho. No le sacaron provecho, y eso que fue una muy buena jugada que había protagonizado en el área, había arrastrado un par de marcas y lo había dejado Colito, que bueno, tiró su desviado, lo pegó de primera y bueno, por fortuna se fue desviado. Por fortuna no fue el descuento porque hubiera sido fatal, porque recién arrancamos, vamos 13 minutos de esta segunda parte. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Aquí la pelota viene para Forrest López, intentaba, se arrojaba al piso un hombre de Barraca Central, era Cabrera, tirando la pelota por línea final, por eso gana Gimnasia. Un tiro de esquina en 13 minutos de este segundo tiempo. La chance con pelota detenida, ahora la tiene nuevamente el equipo de Cacho Siale. Laboratorio 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Dame uno más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Viene el pelotazo pasado, así recepciona Cazula. Va Cazula, le robaron, le birlaron la pelota a Cazula, recuperaron el fondo. Ya el equipo Barraca Central, que mete ahora la arremetida, y valga la redundancia, porque acá se viene con todo. Hay que ir para adelante, dice el equipo de De Paoli, que busca el descuento, está ganando Gimnasia 2-0, si sí, gana el equipo de Cacho Siale. Recién marcó Suárez, dándole esta ventaja numérica, y a pesar que está con 10 en la cancha, expulsado Cosaro para el equipo de Cacho Siale, juega con 10, pero gana 2-0 el Lobo, Fabián. Sí, exactamente. Bueno, ahora se ve que Gimnasia está avanzando un par de metros, así que está teniendo que, bueno, tiene que controlar más el balón y evitar el juego de parte del conjunto camionero. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo jujeño. 15 minutos de este segundo tiempo, 2-0, la victoria parcial de Gimnasia. Así la tiene el equipo de Barraca Central. Tapia tocando, moviendo los hilos en la mitad de la cancha. La pelota va en dirección de Romero, el recién ingresado en el segundo tiempo. Ponen la pelota para Colito, pero primero, bien, cortaba de cabeza Facioli, defendiendo para Gimnasia. Así va Colito, no se rinde. Va, intenta Barraca Central. ¡Tiró! Romero, arriba del travesaño de Otarola. Ahí saque de arco para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Así la acomoda Otarola, no da la orden todavía el árbitro del partido. Aprovechamos para vender, dale Miguel. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Revienta con un pelotazo ya en terreno de Barraca Central. Se juega, la venía intentando acá parar, era Gatti, intentaba Gatti, no podía. Así va la pelota, era con falta, sanciona Rivero. Le cometían falta a Bordón. estaba muy cerca de la jugada Rivero, por eso desde el fondo sale jugando Barracas. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Aquí tiene la pelota Barraca Central en terreno de Gimnasia. 16, casi 17 minutos de este segundo tiempo. Está ganando el Lobo. Si recién te enganchás, si recién encontrás en la sintonía, somos Radio Recuerdos. Acá en Capital también somos Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Llegamos a toda la provincia y te estamos llevando esta victoria 2-0 de Gimnasia. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca Francia. Esa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colector Acceso Sur. Fabián, cuenta, comenta en 17 minutos. Un partido donde gana Gimnasia, pero la pelota la tiene acá Barracas. Exactamente, porque el jugador expulsado que le perjudicó a Gimnasia en Jujuy obligó a que, bueno, se replieguen los dos líneas de cuatro para defender a capa y espada lo que es la embestida de parte del conjunto de Barracas Central. Y bueno, y aprovechar obviamente los contraataques y bueno, las posibles situaciones de gol para que aumente la diferencia, porque bueno, si no, con este resultado es muy adverso y le puede descontar tranquilamente lo de Paoli. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-4409988. Y ataca Gimnasia, se viene con Cazula, por el andarivel derecho, así va Cazula, metió el centro. Pedía una mano, así Cazula, no le dan. La pelota le quedó para el fondo del equipo de Barracas cuando va De Paoli acá, moviendo el banco de relevos. Me parece se prepara Stable. Stable entrará a la cancha con camiseta número 17. Ya vamos a confirmar esa variante porque 18 minutos del segundo tiempo. Está ganando 2-0 Gimnasia y muy contento el poco público que tenemos acá en el 23 de agosto. Donde vemos un Gimnasia ganador, pero todavía con falta de fútbol, con falta de ensamblarse bien arriba. Pero qué importa, dirá alguno, si está ganando 2-0 el equipo de Cacho Ciales. Juega con 10, expulsado Cosaro. La pelota acá la tiene Colito en tres cuartos de cancha. Intenta con Romero, lo ven a Bordón. Va Romero, el recién ingresado. Toca ahí con Colito, se encuentran dos. No puede porque bien marca García. Pero la termina tirando mal García, por eso la recuperó Barraca Central. Acá se viene con Cabrera. Cabrera intenta también así con Bordón. No puede, no se entiende. Marca Gimnasia, todo en el fondo. Va Colito, tira al centro. Arriba, arriba, arriba en el techo del arco de Otarola. Se va esa pelota. Repone desde su arco Gimnasia. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Suspensiones, los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Un cambio en Barracas y vamos a confirmar esa variante, dale. Presenta la información Lobo Shop Jujuy. Es la segunda variante. El conjunto camionero se retira con el número 4, Axel Bordón. Ingresa con el número 17, Facundo Stable. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Acá todavía no se reanuda el trámite, el encuentro. No da la orden todavía el árbitro del partido. Aprovechamos, Miguel, dame una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Revienta con un pelotazo Tarola, lo venía buscando por acá Suárez. Intenta Suárez, entre dos hombres ganaba Suárez. Lo tomaban de la camiseta Suárez, sanciona Rivero. Ahora sí, en tres cuartos de cancha, muy cerca del vértice del área de Barraca Central. Sector izquierdo, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, barrio Luján, en teléfono 388-42-36076. Vamos a ver quién le entra a esa pelota. Señoras y señores, hay tiro libre para Gimnasia que busca el tercero. Está ganando 2-0 el equipo de Cacho Ciale. En esta tarde de domingo viene el pelotazo arriba, buscaba el arco. Directamente el arco, buscaba así el hombre de Gimnasia. No pudo darle dirección arriba del travesaño. Se fue esa pelota, sí, Fabián. No, sí, exactamente, ahora va a ser otro panorama de parte de Gimnasia y Grima Jujuy. Y bueno, fue muy bastante acertado lo que hizo Ciale, porque apenas se expulsó Cosaro, lo metió en cancha al jugador Antunes para que se cubra esa zona defensiva. Y bueno, Leandro González también por el sector izquierdo. Eso lo facilitó a que, bueno, haya una doble línea de cuatro que beneficie para que no ataque con rotunda solidez de parte de Barraca Central. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Acá intenta Barraca Central, no se pudieron entender así Colito, tampoco Tapia. La pelota del recién ingresado estable, intenta meter así, así va. Hasta el fondo va Vázquez, tiró el centro, tiró. Se venía cruzando primero un hombre de Gimnasia, reventando la pelota. A cualquier parte le va a quedar a los pies de Gagliardo. Se le fue a Gagliardo, Se le fue a Gagliardo. Será para Gimnasia en lateral, en ataque, en terreno de Barracas. Será para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así lo vienen buscando a Suárez. Suárez lo cubren dos hombres cerca del banderín. Pisa la pelota Suárez. Dos hombres lo cubren. Aguanta la pelota Suárez. Le va quedando también así. Intentaba acompañar a Fores López. No podía nadie de Gimnasia. Termina reventando el fondo de Barracas. Le va a quedar a Estable, que va con la cabeza. La termina tirando a costado. Será para Gimnasia en terreno de Barracas. Sector izquierdo. Repone con manos el Lobo. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez. Unión Cívica Radical. Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así, la pelota ya la tiene Suárez, en terreno de Barracas. Para mí una falta, que no sanciona así Rivero. La pelota ahora la controla Barraca Central en el fondo, en 24 minutos de este segundo tiempo. 2-0 gana Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. La pelota viene en dirección de Estable, se cruza Facioli poniendo el cuerpo. Ahí le cometía falta, está muy sentido, o por lo menos así se lo ve a Facioli. No sancionan nada a Rivero. La pelota se fue, se terminó perdiendo por línea final. Va a reponer desde su arco Gimnasia en casi 25 minutos. Le van a quedar 20 a este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Cacho Ciale, 2-0. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Comenta Fabián Soto en 25 minutos la victoria parcial del equipo de Ciale. Bueno, estábamos viendo de que Gimnasia y Neo Jujuy consiguió lo que veníamos pidiendo, aprovechar o bueno, mejorar las situaciones adversas que habían ocurrido en esta oportunidad, que con el arranque del segundo tiempo con la expulsión de Cosaro, y que bueno, avanzó un par de metros, si bien se encuentra replegado con dos líneas de cuatro y con Suárez solamente en el área defensiva, aprovecha, controla un poco más el balón, está un poco más tranquilo, a diferencia del duelo anterior frente a Instituto, está un poco más ordenado para evitar de que Barraca Central genere situaciones de gol. Así que bueno, tienen que seguirme en esta situación. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Dame una más. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Ataca Barraca Central, que busca el descuento. Venía el pelotazo, viene el centro. Primero, Forrest López, conectando de cabeza, defendiendo para Gimnasia. Hay una falta en ataque. Eso sanciona a Rivero. Hay un hombre caído de Gimnasia. Partido detenido en 26 minutos de este segundo tiempo. Aprovechamos para vender, dale. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-440-9988. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Hay una variante que se produjo en el equipo de Barraca Central. Aprovechamos que presente esa variante, dale. Presenta la información, suspensiones, los hermanos Segovia. En la tercera variante se retira con el número 3, Daniel Martínez, ingresa con el número 19, Gonzalo Paz. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. Cuando acá Leandro González buscaba la cabeza efectiva de Suárez, había una posición adelantada, sancionaba así línea, por eso ya la pelota la tiene el equipo de Barraca Central, que ahora mete con todo buscando el descuento, así en terreno de Gimnasia, se viene con todo, el recién ingresado estable, metió el centro, se cruza primero con camiseta número 17, un hombre de Gimnasia tirando la pelota a línea final, habrá córner para ellos. Tremenda situación, acá lo va a contar Fabián. Casi un gol en contra. Fue arriba del travesaño. Se terminó salvando acá el propio Gimnasia, pero propios errores. Sí, casi lo convierte en contra. Pensó que iba a cabecear muy alto y sin embargo fue cerca del arco. Así cabezazo, despejaba Cazula. Le queda todo adelantado, está todo invalidado. Cuando acá gritaban el gol, Cabrera, le quedaban, habían cuatro hombres de Barracas adelantados. Aquí la jugó bien Gimnasia, pero cuántos errores en el fondo. Mirá la cara de Cacho Ciale. Mirá la cara de Cacho Ciale cuando pasan este tipo de errores, ¿eh? Solo veo al técnico, realmente se lamenta y dirá de todo por dentro. ¿Qué pasan estas cosas? Descuidos en el fondo y casi en contra de nuevo Gimnasia. Y sí, tiene que estar más tranquilo porque si bien Barraca Central está atacando y está remitiéndose, hay muy pocos hombres que se están acercando al área y bueno, porque están obviamente todo bloqueado, así que tiene que estar un poco más tranquilo y controlar un poco más las situaciones. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Dame uno más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y acá la pelota la tiene Barraca Central. Intenta, tiró el pelotazo, tiró desviado, intentaba sorprender un hombre de Barracas cuando ahí hacía vista el arquero Otarola. La pelota se termina perdiendo por línea final, por eso va a reponer desde su arco el equipo de Gimnasia, que gana 2-0. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján del Diablito Tolaba, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Revienta con un pelotazo Tarola, lo viene buscando por acá a Gatti. Intenta así, viene conectando bien. ¿Y qué cobró ahí? ¿Qué sancionó Rivero? No se entendía nada. Rivero que termina marcando para Barraca Central. La verdad que el árbitro no tuvo aciertos en esta tarde de domingo. Hubo expulsados, exagerado para mí lo de Cosaro, pero bueno, lo dejó con 10 a Gimnasia. Igual ya vamos a repasar las tarjetas amarillas. Y aquí puede aprovechar Gimnasia. Se viene, lo canto. Solo tiró. Y el arquero Gagliardo le termina ahogando el grito de gol a Leandro González. Tremenda situación tuvo Gimnasia de Jujuy, en una trepada, en una arremetida de Leandro González, sorprendiendo así en el contraataque el equipo de Cacho Ciale. La pelota que guapió, peleó, la luchó y la ganó Leandro González, solo en el mano a mano y con una mano. Gagliardo se hizo figura gigante para ahogarle el grito de gol, y acá le bajaba la persiana Gimnasia. Fíjate cómo se lamenta ahí el hombre del Lobo Jujeño, González, tremendo. En el mano a mano, Gagliardo le ahogó el grito de gol. Era el tercero de Gimnasia de Jujuy, Fabián. Sí, exactamente. Le se toma la cabeza a González porque no lo podía creer. Tenía que haber avanzado un par de metros y ahí recién a tirar a colocar. La verdad que se apresuró bastante y bueno, desaprovechó la oportunidad de ser el tercer tanto de Gimnasia Irión Jujuy, que hubiera venido bien porque vamos 31 minutos del segundo tiempo y iba a costar un poco más a Gimnasia pese a por los ataques constantes que va a tener Barraca Central. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, acá Marisa para Otarola. ¿Cuándo lo están tomando a Suárez, el hombre de Barraca Central? Sí, Fabián. No, sí, se está descontrolando esta parte. Me parece que el árbitro no está observando, se está haciendo el desentendido con algunas que otras jugadas bruscas que están protagonizando los jugadores de Barraca Central frente a algunos de Gimnasia. Y acá terminó amonestando a Otarola, que demoró al salir con la pelota hacia el arco. Cuando la tiene Barraca Central, se viene la pelota, la tiene Blair, tiró, gol. Gol de Barraca Central, estable, y así lo van a tirar a Otarola. Fíjate vos, Otarola se quiere quedar con esa pelota y dos o tres hombres de Barraca Central quieren quitar la pelota, y acá de todo está pasando en el arco de Gimnasia. Rivero, realmente falta de autoridad, muy equivocado, y esto para mí lo termina armando el árbitro del partido, que no tiene la suficiente autoridad, sanciona mal, se equivoca para ambos lados, y por eso el malestar, no solo de la gente de Gimnasia, sino también de la gente de Barraca Central. Acá Rivero se está haciendo protagonista, realmente, amonesta ahora también a Forrest López y a un hombre de Barraca Central que ya vamos a determinar. El 2 de Barracas le terminó pegando un codazo a Suárez, que no se vio, que no lo vio solamente. Obviamente acá en línea, ¿dónde estaría? Lo vimos nosotros, un codazo terrible que le acomodó en la cara el hombre de Barraca Central a Suárez y no sancionó nada así Rivero. Por eso te digo, no me gusta nada cuando acá se termina haciendo figura el árbitro. Y pasó de todo en el arco recién de Gimnasia cuando termina marcando el descuento el equipo de Barraca Central. Entonces, a los 17, el número 17, estable. Y a los 33 minutos del segundo tiempo marcó el descuento Fabián. Un gol, como bien contábamos, que no tiene que descuidarse Gimnasia. Algunos hablan que el 2-0 es el peor resultado. Exactamente, y bueno, es como lo había mencionado Samuel, que es un triste desempeño de parte del árbitro Romero, porque está siendo desatendido con algunas que otras ocasiones que están desarrollando de parte del conjunto de Barraca Central. Y bueno, obviamente ahora va a venir con una gran embestida Barraca Central en busca del descuento, del empate, perdón. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, acá que se termine ya, tremenda la situación que se está viendo en este partido. Todo muy charlado, muy hablado, muy protestado. El árbitro es figura del encuentro por sus errores y malas decisiones. Ahora caído sentido Tarola, se terminó salvando recién Gimnasia casi el empate de Barracas. Así lo tuvo Colito. Y en la cara, ahí acusó un golpe. Otarola, que pudo despejar esa pelota. Hay tiro de esquina para ellos. Pero no se reanuda el trámite del partido porque está muy sentido, el arquero de Gimnasia. Aprovechamos para vender, dale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. No se reanuda todavía el partido. Se está demorando porque Otarola todavía no se repone. Así va Rivero, le da la mano y lo termina levantando al arquero de Gimnasia. Cuando me parece se va a venir Juárez. Ese es el ensayo de Ciale. Ahora el cambio, la variante que va a terminar ensayando Ciale, claro, para cuidar el resultado acá. 36 minutos de este segundo tiempo. Y el cuarto árbitro vio el golpe y no dijo nada. Es verdad lo que acota por acá Miguel. Porque el cuarto árbitro estaba parado observando todo hace rato y no vio el codazo que le propinaron a Suárez. La verdad, tremendo, ¿eh? Pero bueno, así estamos en este segundo tiempo, donde estaba ganando cómodamente Gimnasia 2-0. Y hace rato hablaba de que el 2-0 a veces en el fútbol es el peor resultado cuando te marcan, porque inmediatamente se viene con todo y con ese envión termina empatando la visita. Ojalá que no sea en esta oportunidad así, de esta manera, y que Gimnasia termine ganando el encuentro. Cuando estamos en 37 minutos de este segundo tiempo, 2-1 gana Gimnasia ahora. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Bueno, se prepara Juárez, ahí va a preparar el cambio. Seguramente se va a replegar un poco más en la zona defensiva. Seguramente está preparando para ver si se puede retirar García o algún que otro jugador amonestado de parte de Gimnasia y Grima Jujuy. Y bueno, ahí está. No, se retira González nomás. Se va González, ya vamos a confirmar esa variante. Se va Leandro González, que se debe estar lamentando todavía el gol que se perdió, ¿eh? Tremendo el mano a mano cuando Gagliardo con una mano le ahogó el grito de gol. Ahí sí, me parece que le bajaba la persiana definitivamente Gimnasia, pero no pudo marcar Leandro González, que se va así, ofuscado, molesto con él mismo. Sabe que tuvo el gol y la definición del partido y no pudo convertir. Y bueno, como lo mencionaste, sumado a eso, que justo vino después el descuento de Barraca Central. Y bueno, cuando vemos de que también hay muy disciplinado, vemos de parte del 4 de Barraca Central, que está haciendo muchos golpes, tanto fue a González como a Suárez. Y es la segunda ocasión que protagonizó en la primera parte, en la primera instancia, fue un golpe ante un codazo, ante un jugador de Gimnasia. Y también hay una protesta de parte de Ciale hacia el cuarto árbitro, que estaba ahí nomás, a metros nomás, porque fue justo en la zona, en la mitad de la cancha, y no vio nada. No, parece que no le dijo nada, no le dio ningún aviso a Rivero. Hizo la vista gorda, pero realmente la vista gorda, ¿eh? Ahí no dijo absolutamente nada, pero bueno, nosotros lo vimos, lo vio la poca gente que está en el estadio y no se sanciona. Por eso te digo, no me gusta nada, pero nada, para nada, cuando los árbitros terminan siendo los protagonistas. Se está entrando en un terreno donde no le conviene a Gimnasia. Hay varios amonestados, no solo por el lado del Lobo, sino también por el equipo camionero, por el de Barracas. Ahora, claro, buscará incesantemente porque ve que Gimnasia está mal parado, está un poco molesto, los hombres no entienden la situación. El descuento vino como un balde de agua fría y en una situación donde estamos ya a pocos minutos de terminar el partido, pero no se termina. Hay que seguir aguantando y eso lo sabe Ciale. Sí, exactamente, y bueno, por eso te hizo las modificaciones correspondientes, y obviamente Rodolfo de Paoli hizo también sus variantes para, bueno, meter toda la carne en el asador y rescatar por lo menos un punto aquí en Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti, Corralón Avenida. Materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. 39 del segundo tiempo, 2-1 gana Gimnasia. Recién Otarola terminó tirando la pelota a cualquier parte. Repone con manos eso. Había una falta que no sancionaba así Rivero. Y cuántas van, ¿eh? Que no mira Rivero. Lamentablemente. 40 minutos se cumplen en este preciso momento. En el partido, en este segundo tiempo, está ganando 2-1 el equipo de Cacho Ciale. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. defiende todo Gimnasia, así Fascioli reventando con un pelotazo, hacía rebotar la pelota en Gladi, termina ganando un lateral en su terreno para reponer con manos el Lobo Jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Adrián Torres, el encargado de este lateral, lo venía buscando por acá Gatti, lo cubrían dos o tres hombres. La pelota ya la recuperó, así Barraca, la tiene González, tocando para Colito, levanta la cabeza, así lo ven, a Estable, el autor del descuento. Se va larga la pelota, la ve pasar el recién ingresado Estable, por eso habrá lateral para Gimnasia en su terreno, sector izquierdo. Repone con manos al equipo de Cacho Ciale. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad. Avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-440-9988. Dame uno más. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la tiene el equipo de Barraca Central, lo vienen buscando a Tapia, despejado Fascioli para el Lobo Jujeño, le va quedando así la pelota a la gente de Gimnasia, la tiene Torres, intenta Torres, va Torres, no pudo, pero sí pudo con un pelotazo, mal así Gatti, a cualquier parte le terminó regalando la pelota al fondo de Barraca Central, controlaba, así era Gatti, pero no pudo, porque Gagliardo así le cegó mansita la pelota, una masita le tiraron a Gatti, ya la tiene Barraca Central. Así entonces, la pelota en tres cuartos de cancha controla la visita. En casi 42, 43 de este segundo tiempo, intenta el empate con todo Barraca Central. La tiene Estable, autor del descuento. Metió el pelotazo, tiró. No pudo conectar de cabeza. Era Paz para el equipo de Barraca Central. La pelota se pierde por línea lateral. Otro agarrón así, Colito lo agarró mal. Hay una amarilla. Y lo terminan amonestando aquí en Juárez. Tremendo, Tremendo el árbitro del partido. La verdad, es una cosa que no nos gusta, pero para nada. Porque acá venimos a ver fútbol, no errores y equivocaciones de un árbitro que termina siendo un payaso en la tarde, ya a esta altura del partido, Fabián. Sí, exactamente. Y los jugadores de Barraca Central son los que están agrediendo a los jugadores de Gimnasia. Obviamente, por cuestiones naturales, son los que están reaccionando, reaccionan de bien o mal. Y son los que... lamentablemente son los que sufren las amonestaciones, porque son como 5 o 6 jugadores en el campo de juego de Gimnasia que están sufriendo las amonestaciones, sabiendo que ya tenemos un jugador menos. Seguro, acá la busca Colito, se cruzaba Juárez, tirando la pelota a un costado, defiende todo Gimnasia, ataca todo Barraca Central, mirá dónde está Gagliardo, en mitad de cancha, y pueden aprovechar, no, ¿qué cobró? Tremendo, tremendo lo de Rivero, tremendo lo de Rivero. Tremendo lo de Rivero, y era el tercero de Gimnasia porque habían dos hombres para el contraataque y estaba en mitad de cancha Gagliardo. Así que se venía el tercero de Gimnasia. Acá la verdad, horrible. Horrible arbitraje de Rivero. Tremendo. Tremendo Rivero, realmente. Estos arbitrajes nos hacen dar esa bronca, ¿no? No son todos los árbitros así, pero hay algunos que son terribles payasos. Y acá tenemos uno, y es Rivero. Sí, exactamente. Y bueno, la primera parte no se notó que tenía un mal desempeño, si bien alguna jugada que dejó pasar, pero en esta segunda parte sí, fue absolutamente el protagonista de esta tarde. Y bueno, fue el que, bueno, está ocasionando, inclinando demasiado las jugadas para Barraca Central, para el área de Gimnasia, lamentablemente. Y este tipo de arbitrajes son los que terminan embarrando todo el arbitraje argentino. Realmente, realmente no se entiende cómo pueden designar a una persona que no tiene idea o que inclina la cancha, o sí, en realidad tiene la idea de que no gane el local, que sea un partido así, donde él sea el protagonista. Tremendo, vamos a terminar hablando del árbitro, No vamos a hablar de fútbol para nada acá, porque realmente el árbitro se hizo dueño del trámite, del encuentro, recién sancionando una falta inexistente, cortando el contraataque de Gimnasia, porque se venía con todo y era el gol seguro para Gimnasia. ¿Por cuánto vamos ya? 45, estamos en tiempo cumplido, vamos a ver cuánto sanciona. Seis más se van a jugar entonces, vamos a ir hasta los 51, cuando se va a venir la última variante en el Lobo. Dale Miguel. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Ahora presenta la información Lobo Shop Jujuy. Bueno, una nueva variante Gimnasia y Lima Jujuy se retira con el número 9, Facundo Suárez. Ingresa con el número 13, Iván Antunes. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Señoras y señores, 46 minutos de este segundo tiempo, 2-1, gana Gimnasia, pero sufre el pésimo arbitraje de Rivero en esta tarde de domingo. La verdad, tremenda la terna arbitral, ¿eh? No se salva acá también ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto árbitro del partido. Acá todos parejitos, pero Rivero abanderado sin dudas del error en la tarde y horrores que marcó. Tremendo, por eso estamos hablando del mal arbitraje. Por eso estamos haciéndolo también nosotros de alguna u otra manera protagonista a este hombre que vino a dirigir a la provincia de Jujuy y que la verdad está haciendo cualquiera acá en el estadio 23 de agosto. Pero la tiene Gimnasia y vamos a jugar hasta los 51. La pelota va en dirección de Juárez. Intenta Juárez, se cae Juárez. Controla la pelota en el fondo, así Barraca Central. Ya la tiene Paz, el recién ingresado en este segundo tiempo. Así va el equipo de Barracas tratando de buscar el empate. Lo tiene cerca al autor del descuento, Estable. La pelota en mitad de cancha, ya la controla Paz, levanta la cabeza, mete un pelotazo arriba, tiró, le va a quedar Estable, otro centro arriba, arriba, arriba, termina desembolsando esa pelota en las alturas, Otarola, Otarola, se quiere quedar a vivir, a dormir con ese balón, se queda Gimnasia en el fondo, con la esférica, con la redonda, ahí saque de arco para el Lobo. Taller Luján, del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp al 387-4151-193. Bueno, qué manera de sufrir, como vemos acá el cronómetro. Y no pasan nunca los segundos. Otarola, que acá no se quiso complicar, la termina tirando a cualquier parte el arquero de Gimnasia. Aunque sea la pelea el hombre del Lobo Jujeño, aguanta entre dos hombres. Termina ganando el fondo de Barraca. Ya la controla así Gagliardo a la pelota, tocando para su compañero Tapia. Va Tapia, observa, tiene todo el panorama. Porque todo Barracas ataca y todo Gimnasia está defendiendo la victoria parcial. Se termina en cualquier momento. Estamos en 48, casi 49. Vamos hasta los 51. Pero está ganando 2-1 el equipo de Cacho Siale. Y eso es lo que nosotros estamos contándote a vos por Radio Recuerdos, por la nueva FM, por la 104.1 en Humahuaca. Llegamos a toda la provincia y estamos llevándote este trámite del partido. Cuando acá se viene, tiró Estable. Estable termina haciendo figura. Otarola, qué pelota que sacó Tarola. El empate sin dudas de Barraca Central. Se lamenta el autor del descuento, podría haber hecho el empate. Y Otarola la termina tirando arriba del travesaño, manoteando la pelota. Tremendo, tremendo, se salvó Gimnasia. Tuvo el empate Barracas. Estamos en casi 50 ya. El córner para ellos. Viene, primer palo, tiró. Arriba, arriba del travesaño. Se lamenta Buter. Se va a terminar en cualquier momento. Señoras y señores, Otarola que se quiere quedar ahí, sentado en sus tres palos. Y el árbitro del partido que ya lo amonestó Otarola. Ojo, que no lo vaya a expulsar. Se hace el desentendido así. Transcurren los segundos, se va a terminar en cualquier momento. Tremendo, créame, qué manera de sufrir, qué manera de hacer así con los puños. Es terrible el momento que vivimos, porque lo tuvo el equipo de Barraca Central y Otarola figura para esta victoria 2-1 del Lobo Jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicios home delivery, soluciones ópticas comprometidos con tu salud visual en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, Fabián, que se termine ya. Sí, que se termine ya, queda poco, queda 20, 15 segundos, tiene que aguantar un poco más Gimnasia. Y aguanta con Juárez, aguanta esa pelota, el recién ingresado Juárez, bien, pone el cuerpo, bien Juárez, hace que se vaya esa pelota por línea final, va a reponer desde su arco Gimnasia y lo va a terminar, terminalo ya, terminalo Rivero. Fuiste muy protagonista en esta tarde de domingo. Fuiste, hiciste cualquiera, Rivero. Terminala, Rivero. Lo mejor que podés hacer en esta tarde es dar el pitazo final. Tremendo lo del árbitro. Y vamos a hablar durante toda la semana de este pésimo arbitraje de Rivero. Cuando acá Gimnasia y Otarola va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Barraca. Se va a terminar. Se va a terminar en cualquier momento. Señoras y señores, va a ganar Gimnasia apretando los puños. Así, así, de esta manera, sufrida. Pero va a ganar Gimnasia. Hay lateral para ellos. Ya tiempo cumplido, 51. ¿Qué espera Rivero? Que empate Barracas. Terminala Rivero. Así la tiene Romero. Ataca Barracas Central. Defiende todo Gimnasia. 2-1. Gana el Lobo Jujeño. No va a terminar Rivero. Pita Rivero. Dale, aquí la última la tiene Barracas Central. No se entiende. La tiran a cualquier parte. Venía conectando de cabeza. Era Buter. No puede Buter. Terminala. Acá la gana. Tirala arriba. Revienta. El hombre de Gimnasia lo terminó. Lo terminó. Lo terminó. Lo terminó. Era un parto con cesárea. Creo. Amé, señoras y señores, ganó Gimnasia, ganó el Lobo, ganó Gimnasia, 2-1, la victoria del equipo de Cacho Ciale. Ahora sí, se abrazan todos. Qué manera de sufrir, qué manera de sufrir, créanme, tremendo, sí, un parto con cesárea, tremendo. Qué pésimo arbitraje de Rivero. Créame, la verdad, si sufrimos más de la cuenta, fue por este mal arbitraje que termina siendo lo peor de la tarde. Pero acá lo mejor es que ganó Gimnasia. Gimnasia 2, Barracas 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Tremendo, qué manera realmente de ponernos así en la cabina número 22. Hace rato que no vivíamos tan intensamente un encuentro. Manos, manos arriba, los aplausos de todo el equipo de Cacho Ciale, que terminó jugando con 10 por la expulsión de Cosaro, y así con 10 se aferró a esa victoria. Descontó el equipo de Barracas y se terminó sufriendo por un pésimo arbitraje, pero allá quedó eso. Más allá de todo eso, la victoria es lo que nos pone muy contentos, porque está sumando Gimnasia, está ganando partidos y se va metiendo arriba Fabián, y va a pelear arriba el Lobo Jujeño, y eso es noticia, y eso es alegría en esta tarde de domingo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo, Inyección Jujuy, Inyección Electrónica. Y esos abrazos, y esa alegría, esa euforia que ha tenido los jugadores de Gimnasia y Grima Jujuy sobre el final del partido, lo dice todo. Lo dice todo porque fueron, esta tarde fueron gladiadores. No solo porque le han expulsado a un jugador, sino porque parecía o daba la impresión de que habían tres jugadores de Barraca Central. Sí, escucharon bien. Dije tres jugadores porque, bueno, parecía, bueno, los 11 jugadores del conjunto Rodolfo de Paoli de campo, sumado a los que son el árbitro, que es Rodrigo Rivero, el asistente, Carlos Galtieri, y el segundo asistente Juan del Cuello, y el cuarto árbitro Daniel Zamora. Sobre todo esto, el primero y el cuarto protagonistas, tristes protagonistas de este encuentro, que han dejado de lado el buen juego limpio que había tenido, porque Barraca Central, dentro de todo, no es un mal rival, es un protagonista que, bueno, quiere jugar con controlar la pelota, capaz que tiene muchas imprecisiones, pero quiere ser más protagonista en ese sentido. Los resultados se están a la vista, porque obviamente Barraca Central tiene 3 triunfos y, bueno, obviamente está escalando posiciones más que Gimnasia. En cambio, el Lobo Jujeño, bueno, de menor a mayor empieza a mejorar brevemente. Hoy, dentro de todo, no fue un mal encuentro, a diferencia de los anteriores que habíamos mencionado, que había tenido un triunfo con un sabor a poco, como que el triunfo fue más por los errores que ha tenido, podríamos decir, Tristán Suárez o Deportivo Morón. En esta oportunidad el Lobo Jujeño controló, supo cómo revertir esa dura situación con la expulsión de un jugador menos, anotó el segundo tanto y aguantó hasta lo que pudo, con el justo y sumado al descuento de Barraca Central, aguantó con los jugadores amonestados que ha tenido en el campo de juego. Porque fácilmente debo haber contado 6 jugadores de Gimnasia en el campo de juego que estaban amonestados de una manera inentendible de parte del arbitraje Rodrigo Rivero. Pese a ello, obtuvo un importante triunfo los de Arnaldo Seales. Si nos están escuchando por cada rincón de la provincia, levante las manos en alto, porque ha ganado Gimnasia y se lo ha merecido en esta oportunidad. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y sí, señoras y señores, se ganó sufriendo, pero se ganó. Se ganó, lo importante era sumar nuevamente a 3. Y acá nosotros estamos invictos también. Muchachos, 3 partidos, 3 ganados, 3 transmisiones, 3 transmisiones donde vimos ganador al equipo de Cacho Ciale, que también nos pone muy contentos a todos quienes estamos acá en la cabina número 22. Mandarles un gran abrazo para todos y nos vamos en esta tarde de domingo con horario cambiado, pero no solo para Gimnasia de Jujuy, sino para todos los equipos de la República Argentina en este marco de pandemia. Cuando quizás estabas vos terminando de hacer el asado, terminando de hacer esa ensalada o terminando de cortar esa milanesa acá, ya estábamos nosotros transmitiendo el encuentro de Gimnasia de Jujuy, que arrancó ganando en el primer tiempo, como bien lo contaba en el comentario Fabián, y lo termina ganando en el segundo tiempo de manera sufrida por las equivocaciones constantes de un árbitro que fue figura por lo pésimo realmente que dirigió en esta tarde de domingo. Pero más allá de todo eso, la sonrisa dibujada en el rostro queda para los de Cacho Ciale, que se fueron muy contentos, saben que ahora están peleando arriba, que es otra la cosa, se está ganando y se va por otra cuestión. Y ya vamos a estar completando un poco, Fabián, cuáles serán los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy, porque hay que mirar de reojo ya los partidos que se vienen, teniendo en cuenta que Gimnasia ahora viene ganador, ahora viene con racha positiva, ha ganado en Alta Córdoba y termina refrendando en esta tarde de domingo frente a Barracas. Ya había ganado, sí, ya Instituto, se sacó ese peso encima de no poder ganar de visitante y ahora termina completando ganando de local, sufriendo pero ganando. ¿Qué importa? Dirán algunos, se ganó y eso es lo importante y la alegría que tiene Gimnasia. ¿Cuáles son los compromisos, Fabián, de acá en más del equipo de Cacho Ciale? Bueno, te comento, aparte de eso, de los próximos rivales de Gimnasia Irigoyen Jujuy, que escala posiciones, supera la línea de Barraca Central, se encuentra hasta el momento en la 7ª ubicación, bueno, a la espera también de los otros resultados que completen de esta 9ª fecha. El próximo rival será como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Lo más probable es que lo van a hacer jugar un domingo por la tarde o por la noche, ya vamos a estar, durante la semana se va a confirmar muy bien ese horario. Y el próximo compromiso de local será frente a Atlético Rafaela. Perfecto, ¿qué partido será? Frente al equipo lechero, frente a Rafaela. Encuentro que vamos a transmitir también seguramente desde la cabina número 22 para llevarles a través de Radio Recuerdos y de la nueva FM en Humahuaca a toda una provincia otra victoria. Ojalá que sea así, con victoria final del equipo de Cacho Ciale de Gimnasia de Jujuy. Nos vamos. Un abrazo. Gracias, Fabián. Un placer. haber estado trabajando nuevamente acá en la cabina número 22. Y será cuando Gimnasia vuelva a presentarse ya frente a Rafaela acá en este hermoso reducto. Muy bien, un placer, Samuel, contar de nuevo con la transmisión del encuentro. Y bueno, obviamente, si usted hincha de Gimnasia que ha vivido en estos minutos este encuentro, ahora sí puede tranquilamente comer un asado, o bueno, si ya usted ya había almorzado y disfrutado del encuentro, puede tranquilamente tomar un té y disfrutar esta tarde de domingo. Así que bueno, póngase contento y bueno, que pase un excelente fin de semana y un abrazo para todos. Seguro que sí. Terminemos de comer contentos ese asado, o esa sobremesa, o posmesa, como acota por acá mi amigo Miguel Soto. ¿Dónde vamos? Sí, no almorzamos todavía nosotros. Fue así, un domingo totalmente distinto. Habrá que salir de acá e irse a almorzar algo, o picar algo. Apaga Miguel, qué bueno. Qué buena noticia que me da por acá. Tremenda nuestra voz comercial, que va a terminar cerrando precisamente la transmisión. Un abrazo, gracias, felices, contentos por la victoria de Gimnasia. Gracias a la nueva FM en Humahuaca. Gracias, Radio Recuerdos. Gracias, Miguel. Termina, cierra nuestra voz comercial. Será hasta una próxima oportunidad. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Corralón Avenida, materiales para la construcción. Pitline, servicio integral del automotor. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Suspensiones, Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Y Soluciones Ópticas, comprometidos con tu salud visual.